Estás preso de nuevo, ¿verdad? Crees que es un juego, pero tu madre llora. Y sufre. Porque esa es una de las cosas que no quiero vivir. Acá afuera, Víctor.